al sur del río Bravo. Un solo pueblo. Palpita. Suda. Trepa desde las entrañas y las raíces. Amanece. Latinoamérica rompe el cerco. Siendo las 6:01, entramos a la columna Latinoamérica, por supuesto. La columna de la CLMTU, la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, a cargo de Valeria Pese. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Claudia, ¿cómo andan? Hola, como todos los miércoles, por supuesto. Como todos los miércoles y también como todos los miércoles, gris, sí, ¿no? Húmedo, horrible. Pero bueno, acá, para ponerle un poco de onda, un poco más de onda, porque ya ustedes le están poniendo a la tarde, del barrio y del éter, onda. Hoy venimos a tratar un tema, el de la UNASUR. No sé si sonará eso, si se sabrá qué es. Para empezar, UNASUR es una sigla que significa Unión de Naciones Suramericanas. Y vamos a hablar de este tema porque algunos me imagino que ya habrán escuchado que se están reuniendo en nuestro país, puntualmente en el Palacio San Martín, los ministros de Relaciones Exteriores de los países que conforman la UNASUR, y para tratar puntualmente el tema de la crisis económica, el tema de Libia y algunas medidas que se van a tomar o que va a tomar la UNASUR de aquí para adelante. Para hacer un poquito de historia de la UNASUR, ¿qué es esto de la UNASUR? Bueno, en realidad la UNASUR está funcionando con otro nombre, que era un consejo, desde el año 2004 y actualmente, digamos, toma el nombre de UNASUR en el año 2007. En la isla de Margaritas, en Venezuela, deciden colocarle este nombre los 12 países que forman parte de esta Unión de Naciones. ¿Cuáles son estos 12 países? Bueno, forman parte de ella Argentina, obviamente, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. Y para aquellos que no tienen ni idea de dónde está Guyana y Suriname, les cuento que están ahí arriba de todo, escapándose casi de la América del Sur, a un costadito de Venezuela, y conforman esos tres paisitos perdidos ahí arriba de Brasil. El otro es la Guyana Francesa, que no forma parte de este bloque de países. Bueno, como les decía, estos 12 países funcionan en bloque y consideraron que era importante para fortalecer la región unirse. Esto lo terminan de consolidar, como decía, en Brasil en mayo del 2008 y eligen como su sede a la ciudad de Quito, en Ecuador. Se tiene una presidencia pro tempore que va pasando año tras año a cada uno de los países que la conforman. Hoy por hoy está en manos de Suriname y próximamente, en unos días, va a estar en manos de Paraguay. Como muchos también recordarán, el expresidente ya fallecido Néstor Kirchner fue elegido en mayo del 2010 como secretario general de la UNASUR, y su oficina va a funcionar en lo que hoy es la Casa de la Patria Grande, que tomó ese nombre porque él nunca pudo finalmente instalarse en ese lugar, y fue secretario general, como decía, desde mayo del 2010 hasta su fallecimiento en octubre del 2010. Bueno, ¿de qué se encarga esta Unión de Naciones Suramericanas? Bueno, en realidad de fortalecer la región en distintos ejes, en lo económico, en lo educativo, en lo que tiene que ver con la salud, en la infraestructura, en la defensa, en lo energético y en la economía. Digamos, son 8 ejes, el último que se conformó acá en la Argentina el 13 de agosto, por esa fecha, hará unas semanitas nomás, fue el económico. Y justamente lo que busca es fortalecer a la región para paliar la crisis económica que todos sabemos que está sucediendo en el mundo y que en realidad ya forma parte del mismo sistema, ¿no es cierto? Ya no es una crisis económica solamente, sino que es la crisis del sistema capitalista, que ya no hay manera de sostenerlo y empieza a hacer agua en todos lados. Como decía, en agosto se juntaron los ministros de Economía y tomaron una serie de medidas para paliar la crisis. Una de ellas es fortalecer la economía entre nuestros países, usar la moneda de cada uno de nuestros países, usar los pesos, usar los, la moneda de Bolivia, usar la moneda de Chile, dejar de usar el dólar y también empezar a formar este Banco del Sur para tener nuestros ahorros, nuestro dinero, el dinero latinoamericano en nuestros países, en nuestro territorio. Uh-huh. Vale, y a esto de formar esta UNASUR, ¿hubo alguien específicamente quien tuvo la idea? Y en Venezuela, en realidad, se estaban juntando ya desde el año 2004, digamos, no era algo nuevo. Lo único que se hace es, Venezuela propone cambiarle el nombre y ponerle este nombre UNASUR. Como te decía, Venezuela era uno de los mayores propulsores sí. de llevar adelante esta unión de países. Bueno, como te contaba también, estos presidentes de los estados se reúnen, a veces sus ministros, a veces los presidentes. En Lima, cuando asumió Ollanta Humala, su mandato, que fue electo democráticamente. Que fue el mes pasado, el 28 de julio, justamente para la independencia de Perú. Mientras él se asumía, los presidentes se reunieron y sacaron una declaración con algunos puntos muy importantes que traje un audio de su secretaria, que es una colombiana, sí. La señora María Emma Mejía, y vamos a escuchar qué declaración sacaron los presidentes ese 28 de julio del 2011, luego de la asunción de Ollanta Humala allá en Lima, Perú. Rompe el cerco. Acabamos de concluir primera reunión de jefas y jefes de Estado y de Gobierno desde que entró en vigor el Tratado Constitutivo de la UNASUR el 11 de marzo de este mismo año, y queríamos leerles la declaración que surge de la reunión de presidentas y presidentas. Declaración del 28 de julio, compromiso de la UNASUR contra la desigualdad. Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas reunidos en Lima hoy, 28 de julio de 2011, ocasión en la que celebramos el 190 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, hecho histórico de gran significado en la gesta emancipadora de América, que vive su ciclo de consolidación de su independencia y soberanía. Recordamos que al constituir la Unión de Naciones Suramericanas el año 2008 en Brasilia, lo hicimos convencidos de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que afectan aún a la región, como son la pobreza, la exclusión social y la desigualdad social persistentes. Para ello, nos propusimos construir un modelo de integración, eliminar las desigualdades, lograr la inclusión y procurar la participación ciudadana. Desde entonces, podemos afirmar que hemos logrado consolidar a la UNASUR como un espacio privilegiado del diálogo político regional que ha permitido la concertación y el fortalecimiento de nuestras democracias, así como la cooperación y la integración suramericanas. Igualmente avanzamos en la construcción de nuestra institucionalidad mediante la entrada en vigor del Tratado Constitutivo, al que complementaremos con la suscripción del Protocolo Adicional de Compromiso con la Democracia, el pleno funcionamiento de 8 consejos sectoriales y el inicio de las labores de la Secretaría General. En todo este tiempo, nuestros países han avanzado en la puesta en valor de los ingentes recursos y riquezas naturales y han sido capaces de enfrentar con éxito los efectos adversos de la crisis financiera internacional, registrando a su vez significativas tasas de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Reconocemos la importancia del proceso de integración como instrumento de reducción de la pobreza y como elemento de la inclusión social. Por ello, asumimos con nuestra tarea más urgente el compromiso de implementar y profundizar el plan de acción elaborado por el Consejo de Desarrollo Social de la UNASUR y establecer una agenda de acciones sociales prioritarias de la UNASUR que contribuya a reducir las asimetrías y brechas de carácter estructural de nuestra región, romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, tal como señalan las organizaciones internacionales. Rompe el cerco. Bueno, ahí pasaba entonces la actual secretaria general de la UNASUR, que es la señora María Eva Mejía, que es colombiana. Se ha decidido, luego de la muerte de Néstor Kirchner, que esa secretaría va a estar un año en manos de Colombia y otro año en manos de Venezuela. Se decidió compartirla. a raíz también de que Néstor Kirchner, muchos recordarán, había solucionado el conflicto que hubo el año pasado entre Venezuela y Colombia, mientras todavía estaba el mandato de Uribe. También recordemos que en esta oportunidad los mandatarios se juntaron y se reunieron por la asunción de un presidente, pero también ha habido reuniones extraordinarias, como ser cuando fue el intento de golpe de Estado en Ecuador, no sé si recordarán, aquel mes de septiembre, donde se llamó a una reunión extraordinaria, urgente, donde los presidentes comenzaban a llegar al Palacio San Martín de nuestras ciudades a cualquier hora y se juntaban junto con dirigentes de organizaciones sociales para ver qué medidas iban a tomar para apoyar a este presidente ecuatoriano, a Correa, que estaba sufriendo un intentona de golpe de Estado, en principio por las fuerzas, lo que se veía era que eran las fuerzas militares, pero obviamente había todo un apoyo de la oposición y de los grupos de poder de su país. Sí, que además de los presidentes, digo, muchas organizaciones sociales estuvimos ahí presentes apoyando también a que no se haga ese golpe de Estado. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito después de escuchar un tema para distendernos un ratito, un temita del disco Son de Cuba. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Porque el DJ me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar. Porque el DJ me invita a guarachar. Oye, eso de ese Nietzsche, ¿qué cosa es, chica? Chica Omara, ese Nietzsche lo que quiere es llevarte a bailar a la playa. Pero Tete es a ti. No, no, no, no, no, Omara, es a ti. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Ahí escuchando a Son de Cuba con el tema quizás, quizás, quizás. Bueno, seguimos en esta columna, la recordamos a los oyentes, con la columna de la CLMTU, Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, acá a cargo de Valeria Pese, donde además nos está informando y profundizando qué es la UNASUR. Bueno, recién hacíamos un poquito de historia y contábamos que también traer el tema hoy tenía que ver con la reunión que se está llevando a cabo en nuestro país, en el Palacio San Martín, de cancilleres o en realidad de ministros de Relaciones Exteriores. Pero también queríamos hablar de la valoración que le da la Argentina a la UNASUR, esta Unión de Naciones Suramericanas, que significan sus siglas. Uh-huh. Y para eso trajimos un audio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se realizó en el Hotel Interamericano después de las elecciones primarias que se realizaron en nuestro país el 14 de agosto y donde ya se conocía que el partido que ella representa salía victorioso. Rompe el cerco. Y en eso que queda por hacer, yo quiero también hacer una gran convocatoria a todos los argentinos y a todas las fuerzas políticas. Porque el mundo es un gran tembladeral. Y los argentinos, no el gobierno, los argentinos, nuestro país, necesita de una sociedad unida, pero fundamentalmente de una dirigencia que pueda tener la tranquilidad, que pueda tener la sapiencia de poder seguir construyendo los instrumentos que nos han permitido, con errores y con aciertos, pero que nos han permitido sobrellevar con éxito el desastre del 2008, la crisis del 2009 y hoy estar plantados también frente a esta situación. Yo pido que imitemos hacia adentro, hacia nuestra casa, lo mismo que están haciendo los países de la UNASUR, que con distintos gobiernos, con distintas ideas, han coincidido en la necesidad de unirse para construir instrumentos, para adoptar medidas, para diseñar políticas que no permitan que este crecimiento, que este esfuerzo que hemos hecho en estos años, fundamentalmente en lo social o en lo económico, en lo progresivo, que ha sido todo lo que hemos vivido en estos años, se dilapide o se destruya. Rompe el cerco. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9, FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9. Argentina, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y obviamente en el audio escuchábamos el fortalecimiento que se estuvo dando desde su creación en lo social, en lo económico, y esto tiene que ver justamente con el momento histórico que estamos viviendo en la región, este momento de fortalecimiento, el momento que se dan las condiciones para nuestra segunda independencia, uh-huh. para poder llevar a cabo nuestra soberanía de manera totalmente independiente y a partir de nuestras propias decisiones. Hablábamos que la UNASUR tiene 8 consejos. Entre esos consejos, además del económico, está el de defensa. Y lo increíble es que este nuevo consejo tiene una mirada en materia de defensa totalmente distinta a la que Latinoamérica estaba acostumbrada. Ha cambiado totalmente su estrategia y deja de pensar a la defensa de la región con la mirada, con la lógica que nos imponía siempre los Estados Unidos. Entonces, eso habla de lo fortalecida que está la región, del momento histórico que estamos viviendo, de la posibilidad que tienen nuestros países de ser una patria grande, de ejercer nuestra soberanía libremente y de ir hacia una segunda independencia como la soñaron nuestros libertadores, que en ese momento no se pudo. Hablábamos siempre de las independencias del siglo XIX, bueno, ahora podemos llegar a hablar de las independencias del siglo XXI. Bueno, para cerrar, entonces veníamos hablando siempre en la CLMTU de las luchas de los pueblos, de la lucha por unirse, de las luchas por liberarse, por conseguir sus derechos. Bueno, acá también hoy trajimos que desde los estados, desde lo institucional, también nuestros presidentes, que obviamente cada vez más están pareciendo nuestros pueblos, están trabajando por la unión y ejercen la diplomacia de los estados para lograr la unión de la región, como también lo hacen los pueblos organizados a través de sus organizaciones sociales, intentando formar redes todos los días con su trabajo diario, con su trabajo en los barrios, con sus trabajos en las organizaciones. Comentarles que ahora va a haber una reunión de jefes de Estado, o sea, de presidentes, en el 2012 nuevamente en Lima, Perú, y que se continuará trabajando con el Consejo de Economía para ver cómo la UNASUR se fortalece contra la crisis económica que nuevamente intenta darnos el batacazo y de la que no vamos a hacernos cargo, sino que vamos a comerciar entre nosotros, usar nuestras monedas, apoyarnos con nuestros fondos, no enviarlos al extranjero, sino que queden en nuestra tierra para apoyar nuevas inversiones en infraestructura, en educación, en salud, en lo que sea necesario para hacer más felices a nuestros pueblos. Sí, eso es hablando sobre lo que es la formación, ¿no? Lo del Banco El Banco del Sur. Banco del Sur, digamos. El Banco del Sur es un proyecto, es un instrumento que se quiere implementar. Es lo que vos estás hablando, de crear o de que los países sudamericanos tengan una propia moneda y que no dependamos más de los países. En realidad estas medidas van a exceder a las funciones que va a tener el Banco del Sur como instrumento económico, porque en realidad estamos hablando de comerciar entre los países, en que el intercambio sea con nuestras monedas. También ya Ecuador con Venezuela está usando el sucre, que es una moneda para estos intercambios comerciales. ¿Sí? El Banco del Sur lo que va a hacer también es que nuestras reservas, esto de que lo hemos escuchado en estos días a Chávez, por suerte súper recuperado del cáncer, comentando que está trayendo el oro de Venezuela nuevamente a su país, que son el dinero que tiene en reservas Venezuela. Bueno, lo tenían puesto en países del exterior, lo van a traer nuevamente a Venezuela y va a quedar en su país. Bueno, la idea es que un poco este Banco del Sur ahorre, guarde los dineros que Latinoamérica comúnmente, históricamente, guardaba en el exterior, en bancos del extranjero. Se va a traer ese dinero, va a quedar acá y se va a usar para que el Banco del Sur dé créditos a los países de la región, a estos 12 países que integran la UNASUR. Y que no se pida más dinero prestado a lo que es el Fondo Monetario Internacional, no depender más de... Exacto. De los préstamos usureros, con intereses usureros que nos daban los organismos internacionales, como vos bien dijiste, el FMI. Sí, estaba bueno aclararlo eso, ya que hablabas de esto de la UNASUR, de hablar de ese proyecto, ¿no? De cómo, de, por lo menos, profundizar un poquito a los oyentes de qué es eso y para qué va a servir, digamos, ¿no? En un futuro, cuando ya ese proyecto empiece a marchar. Digamos, el bien que va a ser para nuestros países. Argentina está muy interesada, y ya que vos lo comentás, y me parece que es una información que a los oyentes les puede interesar, el proyecto para aprobar el Banco del Sur, para que el Banco del Sur comience a funcionar en nuestro país, está pasando por las distintas cámaras legislativas, ha recibido ya la aprobación de dos de ellas, y próximamente va a entrar a la Cámara de Diputados, donde si es aprobada, va a pasar a la de senadores, y si eso no sufre modificaciones, pues entonces estaría aprobado el proyecto para poner en funcionamiento en la Argentina el Banco del Sur. La Argentina está muy interesada en que esto prospere, de que esto no se trabe y salga adelante, así que esperemos que nuestros legisladores se pongan a trabajar y esto se salga rápido. Bueno, para cerrar, Rox, espero que esto se haya entendido. Contarles que la CLMTU tiene su blog, que se suben las columnas, que hay bastante más información ahí para ver, y es www.clmtuargentina.blogspot.com. Y nuestro correo electrónico es clmtu.argentina@gmail.com. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, gracias a vos, Valeria Pese, porque siempre con la información latinoamericana, ¿sí? Hacernos saber a todos los oyentes que están ahí en el dial de la 100.9. Despedimos entonces a Valeria Pese de la CLMTU, de la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9, FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9, FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces.